Y este jueves 24 de noviembre es un día de mucha alegría para la comunicación popular porque la AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, está cumpliendo 6 años de vida, 6 años desde la primera salida al aire. Y seguramente mucha alegría en todos los que hacen esta radio, los trabajadores y, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo. Estamos en contacto con la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Hola, Eve, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Eve, me imagino la alegría que deben tener de que después de 6 años el proyecto siga adelante y la radio esté ahí haciendo, pisando fuerte en el AM del dial de Buenos Aires. Sí, la verdad que sí, con mucha esperanza de que llegue a todo el país. Como siempre, las madres apuntando fuerte, apuntalándolo, y también con el esfuerzo y el trabajo de todos los compañeros que siguen creyendo en el proyecto. Sabés que la hemos pasado mal, pero bueno, la radio continúa con todo, mejorando cada vez más los programas, llegando a todos lados, siendo una radio de servicio, porque tratamos de sacar todo, de que la gente pueda usarla, pasar sus comunicados, que nos llame, que nos pidan. Es una radio de servicio también, ¿no? Además de tener muy muy buenos programas y que todos estén trabajando con tantas ganas. Así que estamos muy felices. Hoy en la plaza lo vamos a festejar. Ahora le mandé unas masas a los chicos para que se los festejen, aunque sea con mate, ¿viste? Como bebida no se puede tomar en la radio porque si no uno habla pavadas. Y ya para que hablen pavadas hay otro, ¿viste? Bueno, Eve, ¿y se imaginaban, imagino que no, pero digo, habrá sido algo nuevo hace 6 años empezar este camino de la comunicación, es decir, tener un medio de comunicación cuando uno está acostumbrado a relacionarse con medios de comunicación que tienen un mensaje que no es el mensaje de la vida, que es el mensaje de la muerte, del individualismo? ¿Cómo ven ese recuerdo de aquel comienzo? Y vos sabés que siempre yo peleé mucho por tener una radio. Yo hoy lo contaba, les recordaba en la radio nuestra, ¿no? Que empezamos por pedir, parecía que todo iba a salir y no salía, y me acuerdo que estando en Italia, Radio Popular cambiaba todo y le pedimos que nos regale todo lo que iban a tirar. Y se hizo todo el trámite y nunca llegaron los aparatos famosos, que es lo que uno necesitaba. Y después también en otras ocasiones, con convenios y con cosas que mandaban la consola, y tampoco llegó. Hasta que decidimos tomar ese espacio y hace 6 años empezar la transmisión en la plaza, que también fue muy simbólica, con una carta muy linda de Néstor, felicitando la patriada de abrir una radio, ¿no? Una radio que sea para todos y que tenga tanto contenido, ¿no? Tanto contenido político. Así que estamos felices de mantenerla, sostenerla, defenderla, quererla, amarla. Está cada vez más linda. Bueno, Eve, y con respecto a este momento del país, ya saliendo del festejo de la radio, ¿cómo está viendo estos días que se están viviendo luego de las elecciones, del respaldo al gobierno? Bueno, lo que pasa que la oposición o el enemigo, como le queremos llamar, porque oposición casi no existe, están enojados, furiosos por el 54%, ¿no? Y entonces pegan de todos lados. Mienten, difaman, deforman la información, pero tenemos una presidenta que habla tan claro, con escucharla una vez a ella ya nos damos cuenta para dónde va, todos los anuncios, todo lo que está haciendo, las inauguraciones, la cercanía a los trabajadores, la forma del trato, creo que es brillante, es una mujer increíble que estamos todos tan contentas de, por lo menos las madres estamos felices de pertenecer a este colectivo de construcción de un nuevo país. Eve, la última, ¿están conformes con el respaldo que han tenido en los últimos meses o con los momentos difíciles que les ha tocado vivir? Sí, muchísimo, porque parece como que todo se amplió, estamos haciendo convenios con diferentes lugares, todo el mundo quiere comprar las casas de las madres, es impresionante lo que nos está pasando. Ayer yo le decía, pero ayer ¿qué pasó acá? Porque nos ofrecieron de todo. Pasó de todo. Y yo le decía, vino alguien que tocó con una varita mágica, porque en el día de ayer no hubo nada, porque todos los días pasaba algo, que hay que sacar a este, que hay que sacar a otro, siempre quedaba algo, ¿viste? Y ayer fue un día de eso fantástico. Digo, bueno, no lo toquemos. La verdad que sí, la gente, es impresionante, las cartas, los pedidos, la adhesión, las ganas de estar con nosotros. estamos muy muy felices y muy orgullosas de lo que estamos haciendo y muy seguras, ¿no? Bueno, Eve, que tengas buen día y muy feliz cumpleaños. Gracias. En nombre de todas las radios de Farco. Nosotros también, en nombre de Farco, también queremos decirle que estamos muy contentos de que las madres sigan adelante con todos los proyectos y fundamentalmente con la radio, ya que también son parte de nuestra red. Un abrazo grande. Gracias, querido.